servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 22 de septiembre. El vivero de Ubrique de la zona franca de Cádiz acoge ya su segunda remesa de empresas. Son 10 las que han recogido el relevo de las anteriores, que finalizaron con éxito el periodo de incubación de 3 años en estas naves industriales con oficinas ubicadas en el polígono de la Piel de Ubrique. El delegado del consorcio, Fran González, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, han mantenido hoy un primer encuentro institucional en el que han abordado el éxito obtenido por el vivero desde su apertura. Los viveristas son en su mayoría autónomos y generan un empleo directo de más de 20 trabajadores. El vivero se desarrolló para facilitar el inicio y la consolidación de empresas de nueva creación en nuestra zona, gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio a través de los fondos FEDER de la Fundación INCIDE. A este asunto se ha referido hoy la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el espacio de política de Radio Ubrique. De igual modo, ha valorado la situación que atraviesa nuestra localidad después de conocer que 2 aulas del IES Los Remedios han sido confinadas. Isabel Gómez ha reclamado mayor colaboración de la Junta de Andalucía en materia de información para que desde el Ayuntamiento de Ubrique se puedan tomar las medidas preventivas necesarias. Bueno, pues la verdad es que nosotros, ¿no?, evaluando ahora mismo la situación de Ubrique, estábamos muy pendientes porque desde el domingo y ayer, ¿no?, prácticamente, no me había llegado de que hubiera situaciones nuevas, pero claro, esperando a esa información que la Junta pública en el día de hoy, como tú bien dices, nos hemos llevado la alegría, ¿no?, de contener, en el sentido de que no hay ningún caso confirmado en el día de hoy, que nos quita que mañana lo haya, pero bueno, eso nos permite un poco también de respiro, ¿no?, a la hora de atender todas las situaciones. Y como tú también has comentado, pues claro, ayer era un jarro de agua fría, ¿no?, en el sentido de que hemos estado viendo la incorporación de esos datos de confirmación de PCR en la página que utiliza la Junta de Andalucía y publica la Consejería de Salud, y ayer eran 9, pero claro, eran 9 porque el fin de semana no se actualizan los datos. Entonces ahí hay un acumulado desde viernes, sábado y domingo, que entiendo es lo que dio. Yo le temo más a los lunes que cualquier otro día, ¿no?, porque son varios días que se tienen ahí sin actualizar datos y pueden venir acumulados. Entonces, yo a lo largo de la jornada del domingo, pues creo que también hicimos esta información, ¿no?, en los perfiles también de redes sociales, porque teníamos conocimiento de algunos casos positivos y poder transmitir sobre todo a nuestra gente, ¿no?, lo que toca, la tranquilidad y la confianza en lo que la tarea, ¿no?, de los profesionales sanitarios en Ubrique y en el área están haciendo por Ubrique. Entonces, esa era mi intención el domingo, que así lo transmitíamos en esa información y como una especie de comunicado, ¿no?, que compartía con mis vecinos y vecinas, y bueno, ahí estamos con esos 9 casos y me imagino que a lo largo de hoy y mañana, que también hay algunos PCRs, entiendo que pendientes, pues bueno, pueden ir incorporándose en la red de contactos estrechos de estos 9 positivos, pues más gente, ¿no? Así que estaremos más que vigilantes, pendientes, decirle a nuestros vecinos y vecinas, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique, y hacerlo con claridad meridiana, ¿no? Yo entiendo que cuando la gente me escucha habrá gente que no me crea simplemente porque, en fin, no tenga o no le transmita, ¿no?, esa confianza, o porque no le guste o por lo que sea. Lo que sí puedo asegurar y aseverar por la parte que nos toca, que cuando tenemos información y podemos comunicar a nuestra gente pues la situación, lo hacemos. Cuando no tenemos esa información, pues tengo que decir que no se dispone y que no puedo informar, ¿no? Y luego está la otra parte, que hay ocasiones en las que también sabes, pero no puedes contarlo. Y en eso también suelo decirlo. Lo sé, me lo han comunicado como alcaldesa, pero no puedo transmitir a la ciudadanía por los motivos y los explico, ¿no? Entonces yo quisiera también en este programa reforzar esa necesidad de creer en aquello que por lo menos mi palabra supone, y que cuando nosotros contamos las cosas es porque las tenemos confirmadas, y que cuando no tenemos, cuando tenemos esa ausencia que es reiterada de información, de una llamada del responsable o la responsable política de la gestión de las materias de salud y educación en la provincia, que te llamen y te digan, oye, que en Ubrique te vas a llegar el lunes con 2 aulas confinadas, o en cuarentena, mejor dicho, ¿no? Bueno, yo he hecho en falta que alguien de la Junta pues nos llame. Entonces hay gente que entiende que el decirlo es criticar, ¿no? claro, es criticar constructivamente, porque yo no le estoy faltando respeto a nadie, estoy diciendo la realidad que tenemos y que creemos que esas cosas hay que cambiarlas para mejorar la gestión, la información que merecen también los ubriqueños y ubriqueñas, y esa tarea yo voy a hacer pepito grillo, una y otra vez reiterar lo que entiendo que podría mejorar un poco la tarea de todos los que estamos aquí, ¿no? Una situación que nos está continuamente poniendo a prueba a todos, y en el que en el ayuntamiento ha tenido que hacer también unos esfuerzos más que considerables para contener ciertas situaciones. Y entonces, aquello que parecía que iniciábamos, ¿no?, con ese ánimo colaborativo de renuncia del rédito partidista en favor de la defensa, ¿no?, de la salud de nuestra gente, pues con el tiempo ha ido mermando, ¿no?, porque quien dirigía que en primer momento era el Gobierno de España, criticado continuamente por las distintas comunidades autónomas que no eran de su mismo signo político, mal asunto, y todo ha ido derivando de sí. Veíamos aquellos que demandaban mucha participación y autonomía, y llegado su momento, pues no han hecho lo que le pedían a otro. Eso es lo que a mí siempre me parecerá una incoherencia, y por tanto también lo criticaré, ¿no? Porque en esta vida lo que uno le pide a los demás es aquello que está dispuesto, y no solo dispuesto, sino que sea lo que tú hagas, porque si no la incoherencia es muy peligrosa, porque al final te hace visualizar de que eres un oportunista, ¿no? Pides las cosas según te van o te vienen. Y yo creo que en política, para ser útil a la ciudadanía y poder responder a los problemas que abordamos, la coherencia es una cuestión vital. Otros temas de interés. Ciudadanos de Ubrique hace público hoy un comunicado en el que se informa que Igualdad destinará 132 millones de euros para 2.922 plazas de atención a personas mayores en Cádiz a través del concierto social, lo que supone la incorporación de 6 nuevos centros a la red de recursos de atención a las personas mayores en la provincia, uno de ellos en Ubrique. El concierto social es una nueva figura administrativa especial de mayor flexibilidad y garantía de calidad. Se basa en la libre elección de la persona usuaria. Con la incorporación de un nuevo centro en Ubrique a la red de recursos de atención a las personas mayores, se garantiza la continuidad asistencial de las personas que están actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha firmado en la mañana de ayer los convenios con 43 entidades de titularidad privada para la formalización de 2.922 plazas para la atención a personas mayores a través del concierto social en la provincia de Cádiz, de las cuales 2.198 son plazas en residencias y 724 son en centros de día. El plazo de ejecución es de 36 meses y el importe máximo total del concierto supera los 132,72 millones. En esta edición de noticias también destacamos que el CADE de Ubrique ha retomado hoy martes la atención al público presencial. Esa atención se oferta en principio los martes y jueves con cita previa, la cual se puede solicitar a través del teléfono 856-588-004 o a través del correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Javier Vidal, técnico del CADE, ha explicado los protocolos que se van a aplicar. Por fin estamos trabajando presencialmente. Desde aquel aciago día del 13 de marzo, creo que fue cuando fue la última vez que vinimos a trabajar y ya se declaró el estado de alarma. Hemos pasado esta pesadilla enorme, tan grande, que todavía parece que ahora tenemos un pequeño respiro y podemos trabajar presencialmente. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Y de nuevo, pues estamos trabajando en principio martes y jueves presencialmente aquí en el CADE. Y el resto de días, pues como lo hemos hecho hasta ahora y durante todo el tiempo de la pandemia y durante todo el tiempo del estado de alarma, que ha sido desde nuestra casa. Evidentemente, pues toda esta pandemia, este estado de alarma, pues nos ha hecho reinventarnos a todos los comercios, a todas las empresas, y en el caso de nosotros, pues también, y ha hecho pues que hagamos una apuesta decidida por el teletrabajo y por la atención online, a través del hilo telefónico, de WhatsApp, de correo electrónico, y evidentemente pues esto, esta pandemia lo ha acelerado. Uh-huh. Durante todo este tiempo nosotros lo hemos comentado en alguna otra ocasión, no hemos dejado de trabajar desde nuestras casas, no hemos dejado de atender a nuestros usuarios. Me consta que habrán sido como 31 empresas más o menos las que hemos dado de alta en este tiempo. Las ayudas que han ido saliendo las hemos ido tramitando también desde nuestra casa a los usuarios. Las alegaciones y las aceptaciones y todo el trámite posterior que conlleva una subvención también lo hemos ido atendiendo desde aquí. Los pagos únicos, todo eso lo hemos estado haciendo desde nuestras casas, pero evidentemente pues entendemos también que el usuario pues y nosotros mismos por supuesto prefiramos la atención presencial y la atención del tú a tú, de la atención diaria y la atención presencial. Por eso pues ya te digo, pues hoy ha sido una mañana de encuentro con los compañeros de nuevo y ha sido una mañana muy feliz para nosotros porque por primera vez después de tanto tiempo pues nos hemos incorporado al trabajo presencial. Uh-huh. En principio, como tú has dicho, pues solo de una forma mixta, es decir, vamos a estar trabajando martes y jueves aquí en el CADE mediante cita previa, porque tampoco no queremos ni nosotros ser contagiados, ni nosotros contagiar a nadie, ni que se contagien entre los usuarios que vengan. Por tanto, a través de cita previa y en principio pues así, ya dependiendo de cómo se vaya desarrollando un poco este proceso de recuperación tanto de la crisis sanitaria, pues poquito a poco pues en función de cómo se vaya desarrollando esa recuperación pues nos iremos incorporando ya el resto de días o no sé, o en el peor de los casos pues no sé, daremos un paso para atrás. Sí. Esperemos que no, por supuesto, porque vengan encantados, pero que claro, entendemos que no es solo ya que corramos riesgo nosotros, sino también que corra riesgo la persona que venga o que entre las personas que asistan pues coincidan y puedan. Entonces, para evitar eso, para evitar un poco y para tener una atención presencial con la más garantía de salubridad e higiene, pues que nos llamen antes al 856-588004 o nos escriban a un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y nosotros pues inmediatamente le damos la cita si se puede atender. En este caso, por ejemplo, yo esta mañana había usuarios que le había llegado documentación, le habían llegado requerimientos, pues todo lo que se pueda hacer desde a través de la firma digital y sin la atención presencial se hará. Ahora, cuando la atención presencial sea inevitable, sea imprescindible, pues ya te digo, se hará con la máxima garantía de higiene. Igualmente desde el CADE se recuerda que hasta el 1 de octubre las empresas interesadas pueden acceder a las ayudas que convoca la Junta de Andalucía para la digitalización de pymes turísticas. Todas las empresas turísticas de Andalucía, se ha abierto una, bueno, todas las empresas, es muy importante que aclaremos para no crear falsas expectativas y de paso de ya también pues animamos a que es importante que esas empresas, vamos, es requisito fundamental que esas empresas estén inscritas en el registro de turismo de Andalucía. Por tanto, empresas turísticas de aquí de Ubrique que nos estén escuchando, que no estén inscritas, pues les animamos a que se inscriban, de que cuenten con nosotros para ayudarles en el trámite. Y las que estén inscritas, pues está abierto ahora mismo un plan hasta el 1 de octubre o 2 de octubre, el 1 de octubre para no apurar demasiado los plazos, para implantación de nuevas tecnologías de la información, actuaciones dirigidas a la integración de la comunidad turística virtual, desarrollo de servicios tecnológicos avanzados y creación de productos turísticos basados en la innovación tecnológica. En definitiva, ¿qué entraría? Porque es la pregunta que nos haría la gente. Pues entraría adquisición de equipos informáticos, adquisición de software, adquisición de dispositivos electrónicos, como tablet, como la prestación de asesoramiento a través de por parte de empresas especializadas, y ya está, entraría en definitiva todo lo que sea digitalizar la empresa turística, o sea, hacer un poco abrir otra vía un poco de contacto con el cliente a través de la digitalización, de las app, de los dispositivos electrónicos, un poco ahí entraría. ¿Qué subvenciona? Pues subvenciona el 100% de la inversión y con un máximo de 15.000 euros. Por resumir, pues está abierto hasta el 1 de octubre, para no apurar, y nada, nos ofrecemos para las empresas que estén interesadas que se pasen, bueno, que se pasen, no, que nos llamen antes al CADE y los tramitamos desde aquí. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada, de mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras, ninguna me enamora. Como tú sabes, ni me he dado cuenta. Por favor, tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que quiero. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvo loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando final cuando te encuentro, estaba soñando.